no quiero ser. Y por eso nunca más te quiero ver. Prisionero de tu amor, no quiero ser. Yo no voy a enloquecer por tu querer. Soy culpable, reconozco, porque en tus palabras siempre yo creí. Me engañaste como un niño y caí en tu trampa, tu juego no vi. Yo me había enamorado, pero tú jugaste siempre con mi amor. Y aunque sé que me engañaste, no puedo librarme de esta maldición de quererte aunque no deba, y por eso pido basta, por favor. Prisionero de tu amor, no quiero ser. Y por eso nunca más te quiero ver. Prisionero de tu amor, no quiero ser. Yo no voy a enloquecer por tu querer. Hoy por siempre, ¡Lucero! Quiero ser. Y por eso nunca más te quiero ver. Prisionero de tu amor, no quiero ser. Yo no voy a enloquecer por tu querer. He tratado de dejarte, pero ha sido en vano y a ti volví. Me odio por seguirte amando, mas si no te tengo me quiero morir. Yo me había enamorado, pero tú jugaste siempre con mi amor. Y aunque sé que me engañaste, no puedo librarme de esta maldición de quererte aunque no deba, y por eso pido basta, por favor. Prisionero de tu amor, no quiero ser. Y por eso nunca más te quiero ver. Prisionero de tu amor, no quiero ser. Yo no voy a enloquecer por tu querer. Quiero ver. Prisionero de tu amor, no quiero ser. Yo no voy a enloquecer por tu querer. Prisionero de tu amor, no quiero ser. Y por eso nunca más. Prisionero de tu amor, yo no voy a enloquecer. Prisionero de tu amor, no quiero ser. Y por eso nunca más te quiero ver. Prisionero de tu amor, no quiero ser.